vas conmigo o te quedas con él. Quizás esta vez será nuestra última noche. Hoy tendrás que elegir al mejor de los dos. Hoy tus dudas llegaron a su fin. Porque no puedo más, porque no puedo compartirte con otro hombre. Solo te quiero para mí. No se puede continuar así. Decídete o te vas conmigo.